No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. Si te digo, no me vas a creer. Estoy quemado. Aviso, su sistema tiene virus. Su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. Puedo estar y no conectar. Restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. De la jaqueca al sonambulismo hay un solo paso y lo hemos dado en menos de 24 horas para decirles, queridos ahogados en Preferiría no hacerlo, que hoy tanto mi tío como yo, el sobrino, estamos en pleno estado de sonambulismo para hacer este programa que durante todos los días de febrero se emite a las 19 horas en FM La Tribu. Qué curioso, querido Diego, querido sobrino, queridos escuchantes, esa idea de lo sonámbulo. Que la vida es sueño, ya lo decía don Calderón de la Barca, y me parece que eso ya sería tan de sentido común que ni siquiera se lo piensa. Sin embargo, ¿qué podría significar entre nosotros una actitud sonámbula o sonambulesca? Podríamos ser acusados, querido Diego, de no dejarnos afectar por el universo y andar como esos pájaros sobre las plantas de Irupé que apenas si pisan el agua, es decir, que solo tienen una relación de roce con el mundo. A mí me gusta esa imagen. Lo voy a decir sin máscaras, porque creo que entre la excesiva gravedad del mundo, ese peso del mundo, y del otro lado esa suerte de superficialidad y banalidad del mundo, queda la posibilidad de una relación de roce. ¿No es flotante o es de roce? Está bien. Podríamos hacer una compulsa, aunque estamos más para una comparsa, pero podríamos hacer una compulsa sobre esa relación de roce. Cuando uno dice estas cosas, está claro que no está ni queriendo establecer una ley, ni queriendo plantear que esto es a ritmo constante. Ni hay que vivir así, ni mucho menos. Este programa es inútil, y por lo tanto todo lo que se diga, si es tomado al pie de la letra o como consejo, como usted hace habitualmente. Ah, sí, yo me encanta aconsejar sin ningún tipo de fundamento, tío. No, y además usted anota todo lo que yo digo como si fueran consejos. Voy a sacar un manual a fin de año. Entonces digo, ¿qué podría ya no criticarse de una vida de roce o de un roce con el mundo si no lo vamos a plantear al revés? Y ese al revés quiere decir, ¿qué nos brindaría una relación de roce con el mundo? Usted sabe que el roce se produce con un contacto de superficie. Y uno ahí puede describir por lo menos tres cosas. Lo que se roza en su doble faceta, es decir, cuerpo A, cuerpo B, pero también la intersección que se produce, a lo que llamamos roce propiamente dicho. La relación entre cuerpo A y cuerpo B. Exactamente. La relación entre cuerpo A y cuerpo B ya no sería cuerpo C. Como nos han engañado permanentemente. ¿Cómo no? No. Eso... A mí la cuenta siempre me daba cuerpo A, roza a cuerpo B, genera cuerpo C. Bien. Pero nos han engañado toda la vida, no solo las matemáticas... ¿El joputa de Deleuze también? Sino, sobre todo, el neoliberalismo. Ah, sí, me lo imaginaba. Que permanentemente nos ha dicho que A más B da C. Y yo voy a plantear aquí una nueva fórmula inservible, que es que cuerpo A, que entra en roce con cuerpo B, generaría algo así como un inédito. Yo pensé que un A modificada y un B modificada. No, es inédito. El destino cambia. Ajá. Por supuesto que el cuerpo A puede retraerse, puede alejarse. Pero si vivimos en eterno roce, entonces el destino cambia en forma permanente, tío. Pues ni hace falta que lo diga. Ni hace falta que lo diga. El problema es que muchas veces creemos que los roces son fricciones. O que creemos que los roces son caricias. y nos quedamos un poco ondulando entre me quedo con la caricia pero no con la fricción. Yo, si le tuviera que aconsejar algo de un cuerpo B que lo ha rozado, querido sobrino, entiéndalo también como fricción. Y también entiéndalo como contigüidad, no necesariamente como asimilación o como separación. Lo que quiero decir con todo esto es que yo creo que hay un tercer elemento que no es C, y que es el roce propiamente dicho. Bien. Y que es allí donde deberíamos habitar con un poquito más de vitalidad, en el roce propiamente dicho. Habitar el roce, es una bandera válida, una remera que uno se puede hacer, habitar el roce. Habitar el roce. El problema que tiene esa consigna es que muchos la escribirán mal. Algunos la escribirán con Z, otros la escribirán con S. Pero va con C. Va con C, va con C. Y no me gusta la palabra roce con C. Y tengan mucho cuidado con poner la palabra roche, porque ese es otro tipo de relación con farmacológicos que no estamos aconsejando en Preferiría No Hacerlo. Y le voy a decir más. Vea usted la diferencia entre la belleza de la palabra rozar y la indiferencia con la palabra rosa. Es cierto. Es impresionante. Rozar va bien con lo que suena al tacto. Roce no. No. Roce es más cortante. Entonces nos corregimos y con esto terminamos. La vida es estar rozando. Estar rozando. No, voy, esta noche tengo un roce. O ayer a la tarde me encontré con un roce X. Sino, estar rozando. Que muchos lo han entendido históricamente como estar rezando. Pero no. No son los aprovechadores de siempre. Son, pareciera como si en todo caso hubiera una religión que es estar rezando y una religiosidad que es muy diferente, que es estar rozando. Nuestra manera de religar cada comienzo de Preferiría No Hacerlo es con Chantal Maillard. Algo se traza. Lo que se hace aquí se abre en otro lado. Cáscaras de imágenes cada vez más sutiles, las primeras, las más gruesas, las de mayor definición, tanta definición que se hacen sólidas, aquellas en las que vivimos, a las que denominamos realidad. Trazar en lo sólido para poder trazar más arriba. Literatura no, la literatura embadurna, confunde, añade. Probablemente a eso aludía Platón, tal vez. Pero sí el ritmo, porque el ritmo permite el paso, hace vibrar el límite y se hace porosa la membrana. A veces la adelgaza al estirarse. No veo lo que digo, no hay visión para lo que escribo. Lo que veo se va trazando a medida que lo escribo. Hago profesión de escritura para sobrevivir. Y como el viernes vamos a hacer Preferiría No Hacerlo en vivo en el Auditorio de la Tribu, a lo cual están todos invitados a las 19 horas muy puntual aquí en Lambaré 873, tuvimos que tomar una determinación terrible, mi tío y yo, que fue qué músicos clasificaban a la musicalización del programa especial del viernes. Albert Pla perdió en semifinales. Sí, señor. No formará parte del elenco estable de Preferiría de este viernes, así que le damos la bienvenida en el programa de hoy. Lo dejamos hoy, Albert Pla, porque no va a estar el viernes y creo que no le importa. Del disco Supone Fono Llosa, don Albert Pla, Mi Esqueleto. Mi Esqueleto. Al nacer, me asignaron, como a todos, un frágil esqueleto muy pequeño. Le acepté y cuidé que año tras año creciéramos los dos al mismo tiempo. Y así no hacerse notar mucho, mi esqueleto es muy modesto. Yo procuro que él también se sienta a gusto. incluso me le llevo a visitar países extranjeros. Procuro que no sufra ningún daño que le cause privarse de dar un hueso. Le hospedo diferente, hasta la animo a que haga el amor con otros esqueletos. Y esto es lo que a él le gusta mayormente, y luego descansar y hacerse el muerto. Imaginar que cuando muera mi esqueleto va a quedar al descubierto. Representar entonces lo que fui mientras viví, y entonces creo que así se sentirá más cómodo con. Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado a llamar Preferiría no hacerlo, en homenaje a Bartleby, el escribiente. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los días de febrero, aunque prefieran no hacerlo. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, esta noche en Preferiría no hacerlo, vamos a sentir y pensar algunos textos de Emily Dickinson. Sale de su habitación oscura, Emily Dickinson. No tengo tiempo para odiarte. La tumba podría entrometerse y la vida no es tan larga como para hacerse otra enemiga. No tengo tiempo para amarte. Mucho trabajo dan las pequeñas fatigas del amor. Siempre lo supe. Era excesivo para mí. Mucho trabajo dan las pequeñas fatigas del dolor. Me gustaría que las penas de este mundo fueran más livianas. Me gustaría poder estar segura de que el sufrimiento tiene su lado tierno. Pensar que algún día miraremos hacia abajo desde un lugar seguro y veremos que los pasos torcidos que hemos dado deben ser algo digno de ser visto. El sufrimiento no tiene su lado tierno. Palabras más largas son tan estrechas que podemos cruzarlas fácilmente. Pero hay aguas todavía más profundas que aquellas que no necesitan puente. 2 veces te has ido, amigo. ¿No vendrías aunque fuera una sola vez? Hay aguas todavía más profundas 2 veces. Mientras mi pensamiento va desnudo, puedo saber qué piensa. Pero una vez le he puesto ropa, todos me parecen iguales e insensibles. Mi pensamiento va desnudo mientras salgo de la habitación oscura de Emily Dickinson. El primero de mis amigos me escribió una semana antes de morir. Si vivo, iré a verte, pero si muero, puedes estar segura de que iré. Mi amigo me enseñó la inmortalidad. Si vivo, puedes estar segura que no iré. Si cuando leo un libro siento en mi cuerpo tal frío que no hay fuego capaz de calentarlo, sé que esto es poesía. Si siento físicamente que me golpea la cabeza, sé que esto es poesía. Creo que esta es la única forma de saberlo. Habrá otra. Físicamente me golpea la cabeza. Morir cuesta muy poco. Dicen que no duele, que es un desmayo en pequeñas dosis y fin del espectáculo. Vestir de negro solo un día, una nube gris cosida a la mirada y vuelve a lucir el sol que ayuda a que olvidemos. A la ausente e infeliz quimera que, porque no quiso, se fue a dormir tranquila sin estar cansada. Vestir de negro todos los sábados. Mi problema es la circunferencia. Soy ignorante, lo acepto, pero no de forma innata ni porque yo misma no haya intentado cultivarme. El amanecer me mira como si yo fuera algo raro que nubla la belleza. Esto duele. Yo pensaba que aprender a escribir me curaría. Mi problema es la circunferencia. ¿Podrías creer en mí sin mí? No tengo fotos para darte, pero soy pequeña como el gorrión y mi pelo es tan puntiagudo como el erizo del castaño. Y mis ojos son como el jerez que el invitado deja sobrante en la copa. ¿Te serviría de algo saberlo? Y Albert Pla le va a dedicar humildemente una canción a Emily Dickinson por el lado más salvaje de la vida. Se puede hablar de una affair entre Albert Pla y Emily Dickinson. Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Natalia era un poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive. Por el lado más salvaje de la vida, sí, Natalia. Por el lado más bestia de la vida, conmigo, Jaimito. Aurelio se fue del pueblo, voy a comerme el mundo, pero un poquito palurdo, campechano y aburrido. Y si ahora lo hubieras en la discoteca, ¿qué marcha lleva? Venga, venga, venga. Bailando por el lado más bestia, sí, Laurelio. Por la pista más bestia de la vida. María iba mil por hora, iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía. Es que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían, vas por el lado más bestia de la vida. Y le Audible. Querido tío, para no remontarnos a esas épocas en las cuales a mis tiernos 5 años usted me ataba al portón de un garage para tirarme pelotazos en la cara, en la casa de mis abuelos, de sus padres, y a la vez me hacía leer a Emily Dickinson, le pido por favor que evitemos ese momento y hablemos directamente de este libro de Emily Dickinson que usted tiene en este momento entre sus manos. Es curioso porque tu recuerdo implicaría la frase, mi problema es la circunferencia. Claro, mi problema era que el pelotazo venía derecho a la cara citando a Emily Dickinson, mi problema es la circunferencia. Bueno, en nombre de ella es que he intentado cultivarte tanto en el pasaje de páginas como en los pelotazos en la cara. Querido Diego, dijo Emily Dickinson, la verdad es algo tan insólito que merece la pena ser dicha. La verdad es algo tan insólito que merece la pena ser dicha. ¿Qué te parece esta frase? Cuando la empezaste a leer pensé que iba a ser así. La verdad es algo tan insólito que no merece ser dicha. Pues ella dijo esto y yo creo que vale la pena referirse a un libro muy curioso, que se llama Amor Infiel. Y es curioso porque no es simplemente la exposición de los textos de Emily Dickinson, sino un enorme trabajo realizado por Núria Amat, una catalana, que también le buscó la literatura a las cartas escritas por Emily Dickinson en esa posición permanente de estar refugiada en su habitación, de la que no salió hasta su muerte en 1886. Y entre los textos que uno puede leer en este libro, es un libro no solo hermoso, sino además carísimo e inconseguible, publicado por Losada de allá, hay un texto que a mí me gusta mucho que se llama Condenados. Y dice, si por fin soy juzgada y siempre condenada, permite que lo arregle y que al morir yo pueda ganarme la mirada por la que ahora dejo de vivir. Tío, tiene apenas 2 minutos y medio para responderme una pregunta con respecto a Emily Dickinson, pero sobre todo al encierro. El porqué de los encierros, que es común a varios, ¿no? Podemos nombrar a Salinger, el gran novelista y cuentista, Podemos nombrar en la música a Syd Barrett, líder de Pink Floyd, que también ha decidido sumergirse en un sótano con un televisor y cada tanto dar a conocer alguna cinta, alguna grabación. Pero ese porqué del encierro, ¿no? Me parece que es uno de los misterios más trágicos y más bonitos al mismo tiempo. Siempre y cuando no se cree una mitología un poco absurda. Yo creo que antes que encierro, lo que tenía que ver con Emily Dickinson era más bien algo relacionado con una vida secreta y solitaria. Yo no sé si alguien que no pretende ese tipo de vida no trae como consecuencia su encierro. Pero claro, un biógrafo dirá, viene primero el encierro y por lo tanto hay secreto y hay vida solitaria. Me parece que en el caso de ella, pero es una opinión entre tantas, hay vida solitaria y hay secreto y por lo tanto encierro. De todas formas, como tantos otros, literatos y no literatos, hablábamos ayer de que todo eso está en el interior. A veces no requiere exterioridad. Y Emily Dickinson tiene otro texto que se llama No hace sol, que cuando yo vi el título pensé efectivamente en esta soledad secreta, No hace sol. Marque usted con un resaltador dónde le parece que Emily Dickinson habla del encierro. Pero dice, en nombre de una amiga, no de ella misma, no hace sol, pero yo puedo sentir sus rayos acariciar mi alma y transformarla en verano. Lo único que pido es que el sol brille también sobre mi querida amiga ausente y la convierta en pájaro. Eso quiere decir que Emily Dickinson podría estar encerrada, pero sentía el sol que la transformaba en verano y deseaba que su amiga se hiciera pájaro. El exterior está en el interior y quizá viceversa. Ay, podríamos hacer un programa sobre esto, tío, porque me queda una pregunta más. ¿Un programa de radio? Por ejemplo. Me queda una pregunta más, tío. Y déjela volar. No, que me parece que hay que actualizar esa mirada. O sea, el sol está en el interior, estamos de acuerdo, pero hay que actualizar esa mirada. Actualizar esa A uno se le desactualiza el sol interior, hay que salir a verlo realmente. No, yo siempre soy de la opinión, y con esto terminamos, queridos amigos, yo siempre he sido de la idea que el mundo es mucho más interesante que uno mismo. Ahí va. Y por lo tanto, sí, salir al mundo, claro que sí. Ella, Emily Dickinson, lo decía también muy bien, quiere el mundo como un paisaje sin peaje. Mm. Lo decía en su tiempo, sin peaje. Fíjese en lo que se ha convertido el mundo, ¿eh? Si usted está pensando en encerrarse, hágalo con una computadora donde puede ingresar a www.preferirianohacerloradio.blogspot.com y escuchar todos los programas de Preferiría No Hacerlo. Incluso los que nunca hicimos. Si usted está cansado de buscar el sol en su interior y lo quiere buscar en su exterior, este viernes los esperamos en Lambaré 873 para presenciar Preferiría No Hacerlo en vivo a las 19 horas. En breves instantes, Ángela Pradelli. Preferiría No Hacerlo. Oye, loco, el mundo es un barrio, homie. La tribu. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Preferiría, tío. Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Claro, imagínese usted un huracán metido en un monasterio budista. Esto ocurrió en los primeros meses de enero, ¿y de qué manera? El huracán se llama Tommy Lebrero, y así lo hemos bautizado algunos en la tribu, porque no había manera de controlar lo que él hacía al aire, digamos, ¿no? Como un huracán ha ingresado a este estudio infinitas veces, y una vez que estaba sentado decía, me olvidé el bandoneón, con la luz roja prendida, se iba corriendo hasta un auto que nadie sabía dónde estaba, entraba con el bandoneón sonando, entonces se ha ganado el apodo de huracán. La última información que tuve de él es que estaba en un monasterio budista en Japón, información que ha sido corroborada por un compañero colega de esta emisora. Para recorrer un poco algo de la trayectoria de Tommy Lebrero, podemos decir que tiene dos discos. El segundo de él vamos a recorrer hoy, que se llama Cosas de Tommy. Además, hizo la música de la película Toda la Gente Sola. Su disco fue elegido en algún momento como el disco del mes del Club del Disco. Integró la banda estable de Palo Pandolfo. Fue bandoneonista de la orquesta Fernández Fierro hasta que se encerró en un monasterio. Y tenemos entendido que pronto saldrá un disco de él también, producido por Lisandro Aristimuño, del cual todavía no tenemos ninguna novedad, ninguna pista, ningún sonido. De su segundo disco, Cosas de Tommy, elegimos la canción más linda de ese material, porque se llama Siete Días y habla de la semana que lleva Tommy Lebrero sin ver a su amor. Y no solo eso, lo feo que es imaginarse a ella o a él bailando con otro tipo. Tommy Lebrero, Siete Días. Conversación apenas audible. Y como todos estos miércoles de febrero, nuestra querida amiga Ángela Pradelli está en su casa, nosotros en la nuestra, pero todo empieza con un buenas tardes, Ángela. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están todos? Estamos muy bien. Hemos pasado hasta ahora relacionándonos con Emily Dickinson. Ah, no tanto por su encierro, sino más bien por su secreto solitario. Y por eso, querida Ángela, te queríamos pedir, si fuera posible, si no fuera demasiado, que nos leyeras algo al oído. El texto que voy a leer se llama La voz de lo amado y es de Diana Velesi, una de las poetas argentinas más importantes para mí. La noche se aposenta ligera y lenta también. No solo la luz declina hacia su sombra. Suena cada instante diferente. Trino en despedida. Solistas dramáticos. Ladridos de perros opacándose. Un croar. Un latido de luciérnagas. Y la luna en mitad creciente. Y las estrellas aquietando el mundo desde su cielo abierto. Altar visto desde aquí. Desde el intenso temblor contenido en el silencio de la tierra. Y al fin, el sonido de los búhos, llamándose así como solo criaturas monógamas pueden hacer. Para siempre, dicen en la noche, y la noche se queda sosegada, pura noche ya, sin vestigios del día, y todos los que tocamos a cada rato lo sagrado, porque simplemente está ahí, nos adentramos en ella. Tan amorosos y solos, rostro del vecino o de la amada, limpios por el lustral misterio de aquello que empieza o acaba, por el umbral del silencio y la distancia, noche, dados por vos, como si vos fueras madre de Dios, puente, manto, que une lo tan presente, indescifrable. Un poema bellísimo para mí de Diana Bellesi, que como muchísimos de sus poemas, o como yo encuentro en muchísimos de sus poemas, hay una respiración que define la poesía, ¿no? Uh-huh. Y hace un par de años Diana me publicó un libro que se llama Tener lo que se tiene. En ese momento yo le hice un reportaje, una entrevista que se publicó en Página 12, y tuvimos una bellísima conversación, y extensa y relajada. Y cuando terminó ya casi todo, le dije, Diana, ¿por qué no me contás alguna historia que tenga que ver con tu escritura? ¿Cómo? Me dijo Diana. Dije, sí, ¿por qué no tenés ninguna historia de infancia, que es un lugar en donde a mí me gusta escarbar? ¿No tenés ninguna historia de infancia que puedas asociar a tu escritura poética, a tu oficio de poeta? No, me dijo, y después me dijo, pero qué difícil. Y después me dijo, bueno, sí. Y entonces me contó que ella era una niña de no más de 4 años, todavía no sabía leer ni escribir, y estaba sola en el patio de una chacra que alquilaban, con la que la familia trataba de subsistir con ese trabajo. Era el atardecer y desde lejos le llega a esa niña sola en el patio el ruido del tren que pasa por la estación más cercana. Y de pronto la niña siente una gran melancolía. Uy. Y lo que siente es tan tremendo que la desborda y necesita hacer algo. Pero claro, todavía no aprendió a escribir. Y mientras tanto, el tren se aleja cada vez más rápido. Y ese tren que se aleja cada vez más rápido aumenta eso tan tremendo que la niña siente. Entonces ella busca algo desesperadamente y encuentra una ramita, no sabe qué hacer con ella, y entonces termina haciendo un dibujo en el parante de una chata de maíz. Y en ese patio, el sonido del tren que sigue alejándose se hará cada vez más distante hasta que finalmente empieza a perderse. Pero queda la inscripción. En aquella soledad del patio de la chacra, queda esa inscripción que la niña hace con unas ramas delgadas. Y a mí me pareció como muy interesante porque refleja lo que muchas veces yo he leído en la poesía de Diana Bellesi, que es esa escritura desbordante, esa escritura por pura necesidad, esa escritura que haría explotar si no se produjera. Podríamos decir que hay algo allí de si no escribo, no vivo. Sí. Sí, es una escritura por pura necesidad, digamos, ¿no? Es una escritura que, no puede dejar de hacerse. ¿Sabes, Ángela, que me estaba acordando cuando leías... Perdón, te escucho muy bajito, Carlos. Que cuando leías este poema de Bellesi, sí, y hablabas de los búhos y lo sagrado, me acordé tanto de aquello de René Char, de somos como los sapos del pantano que se llaman sin verse, doblegando con su grito de amor toda la fatalidad del universo. Y creo que hay algo ahí parecido a lo de René Char, y estos semejantes vuelven más sagrado lo poético. Sí, son encuentros en la palabra. Exacto. Sí, es así. Hay un poema que, si querés, ya que nos despedimos, lo podemos leer porque se llama Despedida. Dale. Los celajes de un frente de tormenta iluminan el oeste, y de pronto y por un momento una corona de rayos se despliega como revelación del día yéndose sobre el acero amenazador y azul de la tormenta. Alto el río con verdes renovándose, a fin de enero en el umbral abierto del verano, que de súbito anuncia, tal vez mañana o pasado, su cima y el borde que declina hacia la próxima estación, hacia el frágil temblor dorado del desorden donde cae en derrota la certeza. Ahora vuela un halcón en círculo sobre el río y me pregunto qué observa fijamente en las aguas arenadas. Quizás su imagen propia, irrefrenable belleza y hambre pura entre las luces tenues de las casas, con esa soledad ardiendo dulce como una copa que, siendo última, parece siempre la primera. Mundo tan amado y tan capaz de horror y gentileza, danos más, sí, danos la entrada del oeste y la promesa de un collar donde nada se pierde, donde iremos por el canal de la luz fugaz de esta corona a otro mundo que es uno solo, este. Ángela, nos dejas un roce en el oído que espero que perdure todo lo que pueda perdurar un roce poético. Te damos, como siempre, las gracias. Hasta el próximo miércoles. Y hay una palabra que es añorar, añoranza, y que describe la historia secreta de un músico contemporáneo llamado Albert Pla, con un amor imposible hacia Emily Dickinson. Gracias, Ángela. Gracias a ustedes. No es tiempo de Rocky Punkies aún. No, todavía no. Incluso no estoy así en estado de Rocky Punky. Tío, ¿sabes qué? Me cuesta ir a los poemas pésimos dentro de un instante, nada más. Disimulemos, como siempre. Entre Emily Dickinson, Ángela Pradelli, Don Albert Pla y todo eso. Diana, ¿no? Vélez, sí. Añoro. Este tema de Albert Pla, de añoro todo lo que no tengo. Solamente lo que no venía en pintura, lo que no quise que ocurriera, lo que olvide por desidia, lo que no escuché por ciego, echo de menos más hace falta, lo que no viví ni en sueños. Añoro, por ejemplo, no haberme follado a Marta, pensando mientras tanto que me follaba a su hermana. Esa muchacha que jamás he conocido y que espera ansiosamente el amor mío. Y esa rayita y esa pastillita que no tomé contigo aquella noche. Me duelen los recuerdos por no haberte conocido, ni amado ni violado en un confesionario. ¿Quién pudiera haber gozado de la luna y de tus besos en aquel acantilado, dentro de un Cadillac rojo? Y por cierto, se me olvidaba decir lo que te vine a pedir. Esa canción tan bonita aún no existe todavía, pero es mi canción preferida. Yeah. como si se hubieran muerto esos seres tan queridos que fueron mis enemigos. Me duele la cabeza, no me quito esa resaca. Ayer me quedé en casa, no tomé ni una copita, tampoco maté a nadie, y eso que hay quien lo merece. Por pereza o por cobarde, nunca quise o nunca pude. Añoro esos zapatos que no tuve. Mis pies pisan descalzos, pues yo siempre ando desnudo. Y eso que nunca me pinté con purpurina todo el cuerpo, ni me subí a ese campanario para gritarle al sol y al viento. Me cago en la madre que parió a esos mamones chicharelos que me están chingando la asistencia. Y por cierto, se me olvidaba decir, se me olvidaba decir, se me olvidaba decir lo que te vine a pedir. Si quieres bailar conmigo esa canción tan bonita, aún no existe todavía, pero es mi canción preferida. Y añoro no haber muerto cada día. Cuando llegue la muerte, yo no sabré qué hacer con ella. A lo mejor la palmo y resucito siendo un cerdo. Me olvido de que existo y así no echaré nada de menos. Engordaré deprisa en el corral de las mentiras. Comeré lo que me echen como cualquier cerdo bueno, hasta que el día el granjero me se lleve al matadero y conviertan en embutidos mis recuerdos más grasientos. Entonces piensa en mí, sí. Recuerda mi amor mío. Cada vez que te tomes una tapita de chorizo. Yeah, yeah. Frase de chata. Frase de la chava. Preferiría no hacerlo. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino Diego Armando Escliar, al fin solos. Congelará su pesadilla en la parte del ascensor. No escuchará timbre, teléfono, noticias. Caerá sin pausa. Tocará cada rincón del cráter con su mano dormida y despertará de golpe con su propia carne bajo las uñas. Ajá. Ajá. Todo lo que tengo para decir. No, espera un poquito. Cambié un verbo en vivo. A o vivo. En el poema hay que un poquito rumiarlo, ¿no? No te apures tanto con... Porque yo tampoco, como crítico profesional, puedo dejarme llevar por las primeras malas impresiones. Me recordás a un docente. Bien. Dos cositas. Una es, ¿cuántos géneros literarios que has combinado aquí? ¿Por qué? De tal manera que todo culmina en una suerte de ciencia ficción. Bueno... ¿Dónde está la ciencia ficción? En la grieta aquella, el cráter, un rincón del cráter, eso da la imagen de un otro planeta en el cual no estás, porque como hablas inicialmente de la pesadilla y terminas en un cráter. De todas formas, quiero decirle, querido sobrino, que no he entendido literalmente qué quiere decir en la parte del ascensor. Y me preocupa, porque ya incluso le voy a hacer un análisis grafológico a su poema. No, no estoy de acuerdo. A ver, diga. ¿Qué es en la parte del ascensor? ¿Qué quiere usted revelar? ¿Qué quiere conversar? Congelará su pesadilla en la parte del ascensor. Una parte de la pesadilla transcurre en un ascensor. No es tan difícil. Ahora sí. Hombre. Ahora sí. Ahora sí, se me olvidaba decir. He tenido, usted vio, por efectos de lo instantáneo, un error de comprensión. Uh-huh. Discúlpeme usted. De todas maneras, el poema no tiene... Le voy a dar así 6 meses de sobrevida. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Al fin solos. Dale. Mirar... Sí, ponete los anteojos pues no vas a ver nada, ¿sí? No, pero además apareció como un sonido de hay un gallo en el campo. Yo esto de leer poemas bucólicos me cuesta un poco, le voy a decir, ¿eh? ¿Puede adoptar la postura del poeta? Mirar en vez de decir lo que no se pudo siquiera entrever. Mirar el mundo en lugar de hablar ajeno al mundo. Mirar el cuerpo en vez de medirlo, de escudriñarlo, de sopesarlo, de soportarlo. Y volver a mirar para entonces comenzar a desdecirse. Ah, al final está bueno. A volver ver. A mirar para entonces comenzar a desdecirse. Sí, eso me gustó. Vos tenés mucho eso, ¿no? Como que acumulás misterio y al final rematás. Ya es casi como un lugar común. Lugar común para que está, porque estás leyendo poemas míos todos los días. Bueno, después tenemos el asunto de... Ayer me criticaste una palabra que decías que era poco estrolar. Un día me lo criticaste. La palabra estrolear, sí. No, pero no me vas a decir que escudriñar... Es escudriñar no es poético. Escudriñar. Escudriñar. ¿No? Suena horrible. NH, escudriñar. No, te ponen en un lugar erudito que a vos te encanta, pero como palabra es fea. Escudriñar. Los buitres escudriñan. Mira, a mí me gustan aquellas palabras que al decirlas producen cierta brisa. Escudriñar a mí me pega un huracán en el medio de la ceja. ¿Qué crees que te diga? Me duele el sonido. ¿Te duele la palabra escudriñar? Decilo. Escudriñar. Ah, vos sabés que acá en la tribu tenemos un tema. Que sí. Cada vez que decís una palabra mala sale un avance de una publicidad. ¿En serio? Probá de decir escudriñar, a ver. Escudriñar. ¿Qué iba primero? Oiga, un saludo a los que inútilmente siguen de cerca este torpe programa, porque de ellos será el reino de los tuertos. Este viernes preferiría no hacerlo, en vivo, en el auditorio de la tribu. Vení a ver lo que escuchás. Lambaré 873. 19 horas, muy puntual. ¿Cómo que este programa es inútil? ¿O acaso hay alguna cosa que no sea inútil? Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Es tiempo de cantar y es tiempo de comer. También, tío, ¿eh? Dígame, ¿vamos a cantar esto el viernes? Sí, claro. ¿Verán nuestros gestos trastornados al cantar? No vamos a la escuela, yo y mis colegas, y no vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, y no vamos al fumar. Y es que a mí todo me da igual. Adriana Rey dice, habrá que erizarse por la tangente. Y que a mí todo me da igual. Querido Tomás, dice, ay, siempre tan doliente, pobre Emily. Su problema era encontrar la grieta en esa circunferencia. Y que a mí todo me da igual. ¿Te da igual, Diego, todo? Yo me ahogaba y tú te ahogabas. Yo me reía, tú te reías. Hasta que un buen día. Tú no saliste del agua. Tú no saliste del agua. ¿Qué cosa? Sí, el viernes vamos a cantar y va a estar Marcelo Zanelli como jurado elegido para criticar nuestros poemas. Y avisamos también que Ana Alsumañar nos dará la biografía más amorosa de Peter Handke este viernes al vivo. Estoy viendo a mis ídolos acá afuera, la gente de Arquitecto de Laberintos, predispuestos a ingresar al estudio en instantes, nada más. A mí la parte que más me gusta, Arquitecto de Laberintos, déjame decirlo, tío. Dígalo. Así como hay gente fanática de los poemas pésimos y de la crítica despiadada en este programa, yo tengo fanáticos, y me incluyo entre ellos. Los momentos de pelea entre ambas personas que comparten el aire en Arquitecto del Laberinto son los mejores. Cuando no se ponen de acuerdo, hallan. Punto. Yo creo que mientras no se note el artificio, es decir, que las peleas sean genuinas y la sangre corra fluidamente, vale la pena. Sangre en instantes en el aire de FM La Tribu en 88.7, Arquitecto del Laberinto en la continuidad de la radio. Y no se olviden, nada de encierro, sobre todo... secreto solitario. Hasta mañana, que estaremos a las 19 horas aquí en vivo en 88.7, y el viernes en el Auditorio de la Tribu los esperamos, ya llegando al cierre de este ciclo veraniego de Preferiría No Hacerlo, que el 24 viernes estará concluyendo ahí su ciclo de todos los días, tío. Y volveremos el primer martes de marzo de 9 a 10 de la noche como Jehová manda. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Allí todos los programas de Preferiría No Hacerlo. Hasta entonces, que no sabemos cuándo será. Cuánta publicidad. Preferiría No Hacerlo. ¿Qué dice ahí? Guarda la carreta, si vámonos. Motor de búsqueda. Motor de búsqueda. Guarda la carreta y vámonos. Guarda la carreta y vámonos. Cribe su alma emprendiendo el vuelo bajo la forma de un pájaro. Este es Emily Dickinson. Grandes alas de parecida a Frida Kahlo. Que subió derecho hacia el sol a una velocidad pasmosa y se fundió con el. Aviso, su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com